Bona tarda, ens hi posem. Catalunya Informació. Carles Prunera. I ho fem en clau política. L'agenda negociadora d'Esquerra per investir el candidat socialista Salvador Illa s'ha inclòs en la reunió entre els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez al Palau de la... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit. Ens escoltem i tot, i no amb rebot com altres dies, i tornem aquí després d'una setmana en la que no hem pogut estar. Tenim aquí, diguéssim, el nostre cuchitril aquí d'estudi, en el que hem d'agrair les forces al Camp de Levante, a l'Ajuntament, que ens hagi deixat fer això després d'una setmana de curro del dire. Pues... tornem a emetre Metal Vortex una setmana més. Ara sí que podeu aplaudir, no? Sentim d'haver estat amb vosaltres, però també ens agrada, pues, que al final puguem emetre d'una mena o d'una altra. I anem a començar el programa d'avui amb Sergio. Sergio, bona tarda, bona nit. Buenas amigos de la taberna del metal, amigos. De la cabaña en este caso. Vale, la cabaña. Que vale, se acaba el teu momento. Pues ahora voy yo. Quería poner un tema. Es una otra. Yo quería un tema más ahora. Bueno, luego. Luego. Bueno, Sergio, ¿qué vamos a ti? Bueno, nada, que se nos acaba el momento. Estuvimos en el Camp del Cader y tal, y que hubo mucha gente que escucha nuestro programa. Sí, o qué, que tú vas a decir. Pero yo le dije, oye, pero poner un like. Tú me tienes que mandar. Sí. Lo que, pones tú, que lo que no tienes Facebook. Tú no tienes Facebook. Ese es el problema. Ángel, siempre. Me dieron la cerveza a mí, ¿eh? Una chica muy simpática. Sí, pues si no la de mano yo, encima de tu casa. A mí también, ¿eh? Me dieron. ¿Ah, sí? Me dieron la organización. ¿Empieza por A? ¿Tiene bigote? ¿Es Aina? No, Aina. Vale. Sigue. Bueno, pues nada, ¿que empiezo ya o vas a presentar tu soflama política? A ver. Yo podría presentar molta, la hemis presentada. Un otro día seguiré radicalizando el tema. Bueno, pues nada, amigos, vamos a comenzar como siempre. Vamos a intentar volaros la cabeza, ¿eh? Desde el principio. Estamos muy contentos de haber estado el otro día en el concierto. Mucha gente, un festival totalmente ya... Consagrado, consolidado. Me tienes que explicar mucha la de gente. Rammstein, ¿eh? Que yo no lo vi, me quedé hecho polvo y no pude aguantar, ¿eh? No llegué a Mainstein. No entremos en detalles, pero bueno, consolidado, por lo tanto, pues nada, pues contentos por esa parte. Bueno, amigos, vamos a empezar con una gema, ¿no? Está bien dicho, de la New Wave of British Heavy Metal, uno de estos tesoros que existen por ahí, y de uno de los mejores discos de los grupos menos conocidos de esa época. Que estamos hablando de Holocaust, un grupo que, como le pasó también a Angel Witch, sacaron un pedazo de disco de entrada, pero por problemas discográficos y tal, ya tardaron mucho en sacar el siguiente y pasaron al olvido absoluto. Pues vamos a poner este debut desde el año 81, y que se llama Nightcomers, y vamos a poner ese clásico, se llama Heavy Metal Mania, dedicado a todos vosotros. ¿Es un tema de verano? Vamos a hacer una foto para Facebook. ¿Sí? ¿Qué? Pero que no se vean las lámparas. Todas las lámparas. Sí, que se vea todo. Pero entonces igual viene la DEA. ¿Puesto o no ves? Viene la DEA y se lía, ¿eh? Hostia, no tenemos la luz aquí, no sabemos ahora si emitimos o no. ¿Lo has dado? Dale. Heavy Metal. Thunder. heavy metal. Darkness, oh yeah, the creo. Bueno, pues aquí teníamos el primer tema de llançament de lo que és el Metal Vortex de una setmana després. I lo que sigui, i gràcies als collons del nostre dire, doncs tenim, ja vaig ficar-me les nostres fotos al Facebook, tenim un estudi, tenim un petit estudi on podem estar i on podem emetre un altre cop Metal Vortex. No sé quantes setmanes estarem. Qui està? Per ese estudi patera, ja has tomat sí, medida. No, és la cabanya de Evil Dead, eh. Vosaltres en possessió infernal, és esto. En agosto esteu aquí? Això sempre sabe el principi del black metal allà en Noruega. Tío. De aquellos antros así pero de... Era todo negro, era, no era verde. Mira, ahora a partir de ahora comenzaremos a posar pósters. Estaba acabando la cruz invertida. No había peces. Claro que sí, comenzaremos a posar pósters y cosas. Bueno, pues, anem a continuar, ¿no? De microondas. Venga, va, anem a continuar. Anem a continuar. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar. Seguimos metiendo caña de la nueva ola británica y en este caso uno de nuestros favoritos, los Venom. Venga, aplaudir. Escolta'm, l'altre dia vaig estar... veient un... Bueno, això saps tu que fan en molts youtubers d'on va sortir el heavy metal, d'on va sortir el death metal, els començaments i tot això, i resulta que al final la bateria va ser imprescindible en el que és el so del death metal, inclús del thrash. Però saps quina formació van considerar com a primerenca? En aquest cas podrà haver-hi molt tipus de programes, no? Quina formació van considerar com a primerencs del death metal com a precursors? Tu ara em parles de Venom, no? Atenció, pregunta. Tu ara em parles de Venom, no? Però com a precursors... No, però és que Venom and death metal no té res a veure. Eh? Venom and death metal, com que no. Sí, sí, no et puc explicar el reportatge perquè m'allargaria molt, sí. Però va ser el tipus de... La del so de la bateria. La mena de tocar la bateria. De tocar la bateria. Ho he pillat. Entre la mena de tocar la bateria qui va diferenciar-la van ser els discharge a Anglaterra, però qui es va aprofitar hardcore, bueno. Qui es va aprofitar de tota aquesta cosa, saps quins són? Possessed, tio. El de la silla. Any 81. Però és veritat que havien escoltat a Venom, però el so de bateria de Venom no era el mateix que el del death metal. Bueno, sempre s'han dit que els pioners del death metal són els Possessed. Exactament, en aquest cas això, i era no perquè... A més, tenen una cançó que del primer que diu, del Seven Churches, que diu death metal. Sí. Sí, i també va haver un fanzine que va inventar el de Celtic Frost, el Tomb Warrior, que també es deia death metal, el fanzine. Cuidado, a veure, que sí que són els pares, eren això, però el toc de bateria ràpida, sí. Llavors era una música fosca basada en Black Sabbath i coses així, possiblement, en la part més fosca, però que el so de bateria va venir després, més accelerat, agafant coses una mica més punkis, com Discharge i tal, i van aplicar-ho, i els Possessed es considera una de les pioneres del death metal, sí. Cuidado. Pues un saludo a Badón, ¿no? Ay, bueno, Sergio. Pues nada. Tengo un player del gap. Bueno, a ver, tú escuchas a Seven Churches y tienes mucho de Venom también. Venga, vete a la segunda, Sergio, va. Que sí, que arranca. Es verdad que le dieron... No, pero a partir de ahora, escolta... Sí, sí. Hombre, le dieron unas puntas... Escolta la batería. Venom era todo muy... Todo, es decir, aquí está el material y buscaron la vida. Y de aquí sacáis todo. Porque la verdad es que todo era tan difuminado. Bueno, pues nada, vamos a poner Welcome to Hell, que ahora mismo se cumple, están de aniversario, que se cumple... 43 años. Tan de aniversario. Vamos a poner un tema que... ¡Ah! ¡Casi! ¡Oh! Se lo dedicamos a un tema que puso nombre los Sodom. In Thousand Days in Sodom. Ahí tenéis a Venom de The Welcome to Hell, 1981. Grupo preferido de Lenny. Sodom. Children slaughtered daily, the mothers by their sides. No Bueno, pues aquí tenía... Cuando estemos en antena... ¿El qué? Que levantes el dedo, ahora no tenemos... Ya, no tenemos show. Bueno, pues bueno, cuando se acabe el tema, me muero con este Parkitín. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis una buena ráfaga. Buena ráfaga de heavy metal británico. New Wave British Heavy Metal. Que ya no está new. ¿No? Y casi ni British. ¿Tiene que traer un perpuso o una otra? No, Miguel, ¿no? Bueno, ¿qué más contáis de Can Mercader? Venga, ¿qué más contáis? ¿La cerveza cómo la contasteis? Tres euros. Bueno, yo lo vi que no acaban de dar con la fórmula, pero... Para dar salida, ¿te refieres? Porque ya había algunos atascos ahí, ¿eh? Era impresionante cuando tú entrabas. Dices, ¡buah! Aquí me voy a tirar 3 horas, tío. Sí. Pero es verdad que acababa yendo fina. ¿Por qué? Porque tenían la cerveza ya puesta y ra. Sí, sí, sí. Y es verdad que iba rápido. Hostia, lo que pasa es que cuando alguien se pedía una margarita de esas o no sé qué, una caipirinha, claro, entonces ya, hostia, tío, el hielo, el no sé qué, la peña, y, hostia, uno que venía con 10 tickets, joder, tío. Pero bueno, no, sí, la verdad que un poquito de colapso había para pillar birra. Sí, te echaba, te decías, pero si te adentrabas. Al final. Tienes el micro que daban. El tuyo hermano te estima, ya lo pures después. Al micro. Bueno, oye, ya está. Ahora tú, ¿no, Miguel? Ahora entro yo, pero... Es que está en la cabaña, todo es muy nuevo aquí en la cabaña. Es nuevo y lo tenemos que adaptar. Ya metes cambios, los ordenadores están para resetear. Un cletón. Pero bueno... La cabaña del Oncletón. Yo la de Posesión Infernal. Sí, está buenísima. Bueno, lo importante es que haya un festival como el que hay en Can Mercader, en Cornellá. Mucho ambiente. Mucho ambiente, muchos grupos. Y lo mejor es la de casa, que ya estoy del metro de Canfán. Claro, de llegar a mi casa a las tantas. Un paseíto y vamos para allá. Pues bueno, hablando de festivales. Ahora, hay que decirle al alcalde, el cabrón, que no sé cuándo quieres abrir el ascensor de los cojones. Balmón. No, lo he dicho cabrón, Balmón. Ah, vale, no, me pensaba que es que te habías equivocado, pero veo que no, que lo has dicho con toda intención. Ya sabes, abierto, cuando lo piensas abrir. Dando la cara, sí. Pero lo tendré que inaugurar y cortar la cinta y toda la pesca. Bueno, pues nada, pues nos vamos de un festival y bueno, yo tenía pendiente, ya hablamos de Canzán, del festival de Rockfest. ¿Se puede beber aquí o no? A ver, que estamos en directo, Sergio. ¿Cómo suena, eh? ¿Otra? Bueno, el caso es que, bueno, eso, que el Festival del Canzán ya acabó, ya hablamos de él, ya pusimos grupos consagrados, ya hablamos de ellos, también pusimos algún grupo no tan consagrado, y quería poner ya desde que fue, ya lo quería poner antes, porque ya me habían hablado muy bien de esta banda. Pero la verdad es que la vi, fue una pata en la boca, fue bueno, me voló la cabeza. Hablo de The Baboon Show. Cualquiera que la haya visto en directo, es un pasote de banda, y creo que se merecía estar aquí y hablar de ella, ¿no? Siempre antes del Rockfest lo dije, lo repito, tenéis dos opciones: criticar o ir y conocer nuevas bandas, crear nuevos recuerdos con viejos amigos, nuevos amigos y nuevas bandas también, y nueva música. Si siempre nos aferramos a la música antigua, al final no creamos nuevos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y nuevas papas. Y nuevas papas. Las papas van a ser siempre. Nuevas borracheras y nuevas fiestas, pero es verdad, pero yo creo que sí. Y yo me lo pasé en grande y ya te digo, estoy muy, muy, muy in love, ¿no? Como in love con esta banda ahora. Llevaba un show. Bueno, si tiene 4 o 5 discos, pero obviamente una banda que nosotros, que somos gente de radio, pues tiene un disco y una canción que se titula Radio Rebelde, pues no podemos dejar de ponerla, joder. Además es un tema clásico de ellos, es con la que celebran los conciertos, o por lo menos con el que cerraron el concierto de Canzán. Así que aquí tenéis a The Baboon Show y esta Radio Rebelde, como nosotros, joder. Venga, vamos. Radio, ¿no? Rebelde sin causa. O con causa, da igual. Con cola. You are not alone. not alone. You are not alone. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Ya, no, no sé cuánto cae. Pues aquí emitiendo Radio Rebelde desde el 107.2 FM. Metal Vortex, Radio de Spi. Pero bueno, ya sabéis que estamos en un local totalmente profesional y que sí, quisiera dar las gracias desde de parte de todo el equipo efusivas al director del programa de Radio de Spi, a Rafa. Se ha pegado un curro impresionante, no solo desmantelando casi él solo el anterior estudio, sino pudiendo poner aquí lo justo e indispensable para poder emitir, no solo nosotros, sino otros. Y digo una cosa, sí. La ordenanza municipal manava que en una semana estigues tot desallotjat, cablejat, mobiliari i tot. Cuidado, una semanita per treure aires condicionats en la quantitat de cables que porta una emissora, tornar a connectar a l'emissor, la quantitat de prestatges. Los peces los ha salvado, los tenemos aquí. Están aquí. Tenemos también aire acondicionado, porque si no, no sobreviviríamos. Adequar, diguéssim, un lloc, això... Té un arte en una semana que em sembla a mi que Manolo i companyia no s'ha desencurrat tant. I lo más importante, conservamos la nevera con las cervezas. Así que tenemos lo justo e indispensable para poder emitir para todos vosotros seguir con este programa. Así que escuchadnos, por favor, y darnos un like. Hay mucho trabajo detrás de esto. Así que, Rafa, muchas gracias y este programa va íntegramente dedicado a ti. Vale. Venga, Rafa. Pues bueno, pues seguimos ahora. Y ahora, Rafa, no, Pep. ¿Digas? Venga, Rafa, arranca. Trata de arrancarlo. Bueno, pues ahora concretamente nos vamos a Murcia, pues con una bandaza de Death Metal. A Murcia. Con una bandaza de Death Metal, fundados en el 2015, y ya con dos trabajos de estudio, el último el año pasado, llamado Block Set, pues que es un cañón, pero un pepinazo de Death Metal en toda regla. O sea que vamos al lío. Death Metal desde Murcia con Murdery, con el tema The Bloody Core. O sea que agarraros que vienen curvas. ¡Murdery! Allí en Murcia hay pirámides, ¿lo sabéis? Sí. Hay un documental. Bueno, nada. Pirámides murcianas se llama. Sí, es un trabajo de investigación. El de retina, ¿sabes? Violence is between toiletries. Bueno, pues aquí tenía sí, esta banda, gran banda murciana llamada Murdery. Un temazo, una bandaza de death metal. Y como siempre, di que siempre ha quedado una supor a las bandas locales tan que siguen de aquí, de casa nostra, con d'arreu del país del costat, España. Hostia, más fuerte, ¿eh? Ahora que bajamos, que tenemos que llegar a mil. Bueno, que también tiene Andrés, ¿no? También todo el mundo, claro. Bueno, yo he sido en este, yo lo he puesto en este. Pues bueno, death metal desde Murcia, Murdery. Y yo insisto, no os perdáis ese documental con todo el récord científico de las pirámides murcianas, porque atención, pues es un puede ser un descubrimiento increíble. Te vas de vacaciones. No, que se edita, o sea, se presenta en el Festival Berretina en septiembre, ¿vale? Para pues eso, para estudiosos, fans también, curiosos, y es un trabajo de campo 45 minutos muy intensos. Pirámides murcianas. De verdad que os lo recomiendo, Bien. Bueno, hostia, digas. Sí. Bueno, ¿cómo estáis, mundanos? Bien. Pues estem una mica estranys perquè no escoltem pràcticament al fons. Ens falta una cosa. Estem aquí habituats, quizás, ¿no? Estem habituant-nos a... Me dijeron otro día que estaba muy bien el programa, pero que sonaba fatal. Que suena fatal. Avui, sí, no, sí, avui no pot sonar fatal. Muy de metal, ¿no? Dice que no, dice, no, ja, es que no acabáis de... Pero suena fatal perquè per el so. ¿Cuántos años necesitáis? No. Para el so. Ahora mucho mejor. A mí me dijeron el otro día que no se acostumbraban a las paridas del David en las entrevistas. Ah, bueno, claro. Tú prometo, sí. Yo no he dicho nada, Un panel de música de diferentes bandas. Que no se me... Bandi, no lo pillábamos a tu amigo, ¿eh? Ah, no lo pillarás. Tienes que ver mucho... Bueno, pues yo a raíz de la última emisión que tuvimos hace ya 15 días, cómo pasa el tiempo, en los antiguos estudios que están allá, por ahí abajo, en los barrios bajos, de esa gira que lo está petando en los stages de Def Leppard, Cheap Trick y Journey, me gustaría poner un tema, pues esto, de este combo ya de que tiene más de 50 años, el grupo de Neil Sean y Jonathan Cain. Y bueno, un tema que a mí, bueno, estuve viendo vídeos de esa... El chino ese, de cantante. No, es filipino, el Pineda, Arnel Pineda. Unos cuantos vídeos, sí, es un yo-yo. Unos cuantos shows así grabados por el público que están realmente, bueno, muy chulos. Es que al final es un classic rock, ¿no? Es ese tipo de música. Y bueno, un tema que me gusta mucho de su álbum Frontiers, Separate Ways. Frontiers, ya sabéis que luego el Sera hizo su discográfica ahí en Nápoles. Un saludo a Sera, que nos está escuchando seguro ahí en el barrio. Es el Frontiers. Y bueno, pues eso, que tema muy melódico con mucho gancho. Eso de Frontiers ya, ¿no? A ver, no, está Sera ahí sacando, ahí tiene su propio festival. Sí, ¿aún existen? Sí. Van sacando estos combos de diferentes también grupos, así, proyectos de con Jolly Turner, por ejemplo, y tal. Tú haces esto, y este es tu cheque. Vale, me lo creo. Con Ronnie Romero, en fin, todo el mundo ahí. Hay que comer. Y eso, pues ese plantel que lo está, bueno, ya casi clásico, ¿no? Con Sean, Kane, Arnel Pineda, que no para de pegar saltos y botes. Un grupo con más de 50 años, pues es algo raro, claro, es que le saca como 30 años, ¿no? Y sobre todo yo quería destacar también la batería, a Dean Castronovo, un tío que canta muy bien. Es que canta muy bien. Yo lo vi... La batería no sé, pero cantar canta muy bien. Yo lo vi con los Dead Daisies y de hecho en una parte, hacen una parte acústica y cantaba Castronovo. Y nos sorprendió a todos, nos dejó. Sí, tiene ese proyecto también de estos también tipo Frontiers y tal, que no me acuerdo con el Jeff Pilson de Dokken y alguno más, que no recuerdo si es el de que está en Acept ahora. Ese que se ha pegado. O con el de este. Se ha metido la guitarra de blues por el. Sí, bueno. El caso es que canta. Bueno, Will Hoffman, ¿sabes? Que el Castronovo canta. Bueno, madre mía. Y canta muy bien. Todo por comer. En la misma línea de. Pues eso, de Steve Perry, ¿eh? O sea, un rollo muy melódico y muy, en fin, ¿no? Para los que buscan el misterio, ¿no? Y bueno, vamos a dedicarse de Separate Ways a un oyente que ya hace tiempo tomó su propio camino, el rey del sofrito. A. Marín. ¡Journey! Te tema de los 40, tío. Un temazo de festivales. Tengo que haber dicho lo de los ecos. En fin, muy, este sí que para mí, muy de verano. Pero de verano. Pues eso. De verano. Pero de un verano pasado, voy a ver. Pero la Pepe también ha conectado, sí. Bueno, yo soy de una persona que igual no está muy a través de las zonas y tal, que es un dels temes y es una de les seves formacions que descobrint-les molts anys després, pues li encanten. I sobretot l'antic cantant i la història. Steve Perry. La història, la trajectòria de Steve Perry, els problemes que va tenir sentimentals, els problemes de defuncions i tota la puta història que va tenir, que igual li atreu més a les persones que en una altra cosa, no? Bueno, vaig a continuar, ja he pujat massa els micros. Vaig a continuar, ens estem fent amb l'estudi. Perdoneu, sempre fem malament, però avui pitjor. Cavi. Hoy le podemos culpar a los medios, que son nuevos. Yo puedo proponer un cambio de nombre, Però avui pitjor. Ens estem amoldant aquí a diverses coses de la tecnologia i, bueno, i no res. Anem fent què d'això. Home, tienes un Yamaha, No sé, estàs controlant un Yamaha. Què vols dir, que soy un tío majo o una tía maja en la zona baja? O que estàs com una mot, o vas com una monja. Monja. Una monja. Bueno, pues mira, acabo de descobrir una formació. Yo lo digo. Hostia, pero acaba la hora. No digo nada. Sí, pero no digo. Se te ha caído. Acabo de descobrir una formació, s'anomenen d'Astral. D'Astral. Saps el que... Sí, que són valencians. Valencians. Sí, la vaig punxar jo fa temps. Ah, si eres d'Astral? Sí. Sí, pues ara, aquest 2024, han tret el que és el primer LP. Sí, el primer LP que té una història... D'Astral, que coño... D'Astral és... H. Que com s'escriu, d'Astral? D'Astral, sí. Con H. Que sí, que jo vaig fer una esmenta, doncs, de per què del seu LP... Que tu segur que no la faràs, o sí? Ui. No vaig fer aquesta esmenta. Pepe, vas ja, s'acaba el combat. Home, sempre que presento un tema tothom va de cuello. No ho entenc, no. No ho vaig entendre. Hauré de començar jo aquí a repartir llenya al foc. Mentre que no digui que, com va dir, que Mongòlia està al costat de Finlàndia, de moment la cosa va bé. De moment la cosa va bé. Eso fue un clamor popular, no solo fue aquí. Home, si et dic jo que València està al costat de Murcia, ja canviaré també el tema, no? A mi em van ficar una vegada, diu: David, tens d'anar a treballar cap a Múrcia. I dic: a Múrcia? Dic, pues, bueno, no, doncs no, sí, ara diu, però ara, la roba. Atenció de les piràmides de Múrcia, sí, ara que estic fent memòria. El tema del nom de l'LP anava sobre el tema de les meuques, que em sembla ser que el primer... Les què? De las meucas. Bueno, lo diré en castellano, de las putas. ¡Ay! ¡Meucas! No me jodas. Exclusiva. Que era, que creo, ahora ya digo, hablo de memoria, que creo que Eva por el primer local que hubo en Europa, que era como un burdel. O por algo así, ahora, claro, lo colgué este tema hace ya tiempo y hice una crónica de por qué este tema... Y este disco en concreto iba sobre el primer burdel que se montó en Europa. Anda. Sobre la meuca, San Catalá, claro, no volía a dir que por supuesto aquí no lo ha visitado nadie. No, claro, porque fue en el año, fue en el Harinauer. Bueno, pero todavía está activo o qué? Ah, pues no sé si habrán cambiado de dueño. Creo que estás puesto en el... No te pongas rojo, Pepe, no te pongas rojo. No, habrá cambiado de dueño. Todo el mundo hemos ido, o sea... A ver. Ahí se puede dar una vuelta por ahí. Todo el mundo. Todo el mundo. Sí, tú no has ido por ahí dando una vuelta. No. Te acabo de decir que no. Una vuelta, no quiero decir que hagas más, pero o que has entrado, que el campo del Barça. Para sentir amor, porque tú ibas a esos sitios y sentías amor. Él iba detrás del campo del Barça. Él iba al campo del Barça. A las cors, al cementerio ahí. Bueno, no explicaré un acudit Bueno, pues d'Astral, per mi una formació, diguéssim, en futur. Ja porten un passat en el que han tingut singles, han tingut EPs i per mi, pues encapçal ja no és només el moviment cantat en valencià o en català, perquè aquest LP, que és titulat Alça la Destral, està compartit en lletres en castellà i lletres en català. Podeu dir, alguna persona, podeu dir, abans tenien influències de Sang Traït? com va estar aquí. Per mi és un heavy metal ben fet, simplement. I aquesta cançó, en aquest cas, la que vaig presentar, és Nit fosca de l'ànima, cantada en valencià, en català, té uns crits aguts i una cosa i una musicalitat molt Maiden. Per mi és una de les formacions a tenir en compte. Que pugi o no pugi, per mi és una de les grans formacions. Tu saps que totes les bandes que han dit que pujarien no han acabat. Bueno, hombre, jo espero que sí, vosaltres. Escolta'm una cosa, almenys pugen la destral i et tallaran amb tu el coll, cabron. A què teniu destral? Anem a escoltar aquesta formació. Pues que es ve des de... Es ve... No, hombre, aquesta formació que ens ve des de València i amb el que us dic, amb aquest LP, primer LP, alça la destral. Aquí els teniu. Contando cabeza. Bache. Bueno, doncs aquí tenim aquesta gent que són els d'Astral i per mi una formació amb un caire diferent, almenys musicalment, i unes melodies increïbles. Bueno, continuem amb aquí amb una altra cosa. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar y seguimos con el heavy metal y con la única banda hasta ahora presentada por el Rock Fest, que son los Running Wild. Y los Running Wild, pues bueno, pues no deja de decir que Rock Fest siguen apostando por el metal clásico, que en este año ha habido poquito, ha habido poquito. Bueno, veremos. Hay otros festivales ya que han presentado varias bandas más, ¿no? Los Rock Imperium. Imperium y tal. Sí. Rock Imperium, pero tampoco. Rock Imperium era como mínimo 8. Sí, como pero bueno, Inflames, ¿o? Inflames, Inflames, Amarante y no, no, bueno, yo he visto un cartel, bueno, sí, esto que, sí, pero bueno, como mínimo 8 bandas más o menos. Ocho, sí, pero que sean de metal clásico tampoco ninguno. No, pero que te quiero decir que, bueno, dice Running Wild y venga, compadre, entra. Bueno, no sé, para el que le guste Parkway Drive y tal, no sé si habrá ido a comprarse bueno, corriendo. Pero bueno, no sé, ¿tú qué piensas? Pero ya vimos la Pantera, ya vimos todo el mundo que se les hizo... Bueno. el culo Pepsi Cola de Parkway Drive y luego eran cuatro, habían allí cuatro. Y, en, estaban, la, ¿no? y en la barra, bueno, cero. Rumores, rumores, como decía nuestra querida Rafaela Carrá. Slayer. Slayer y Amon Amarth. Rumores. Bueno, bueno, Amon Amarth me cuadra seguro. Y sí, el Slayer ya dicen que tiene una buena. Pues yo, si toca el Slayer, me tiro en plancha. Sí. Me gustaría tocar a Sammy Hagar, me gustaría, ¿Tú tienes algún tipo de noticia que tú estás? No, no creo. Es la gira mundial. Están haciendo la gira mundial. All the best of sí, all mundial, world. Sí, la gira mundial es Estados Unidos. Sí, por eso. Estados Unidos. Y claro. Puerto Rico. Dudo mucho que vengan por Europa. La gira Biden. A mí, por ejemplo, me gustaría bandas que a lo mejor ya han tocado en el Rockfest que pueden repetir. Por ejemplo, me gustaría una que vi hace, no sé si me recordaréis vosotros, Tremonti. De sí. guitarra, me encantó esa banda, me encantó. A mí me gustaría que volvieran a repetir Tremonti y bandas de estas así de, entre comillas, llamadas de segundo nivel, que son tan buenas o más como las primeras. Que las primeras es lo que siempre hablamos, que te vendrá otra vez de la vieja escuela. Otra vez los mismos, es que es lo que decía Miguel. Like Schenker, ¿no? Otra vez vivir de los viejos recuerdos. Hay un momento ya, ¿quién toca tal? Pues me voy al bar a charlar con la peña. Sí, pero si por otro lado tú intentas. Sí, que es lo que llama realmente. Si no, ya... Traes a Parkway Drive y se quedan cuatro a verlo también. Hay que decir que sí, que era un domingo a las 12, sí. Después del cuarto día. Claro, que ya la gente cogía el metro y tal. Vale, y que se había anunciado con muy poca antelación, no es solo culpa de la gente que no se quede uh-huh. o no se vaya, pero bueno, que no atrajo al público que tenía que atraer, eso es cierto. Y luego, ya no solo el público, ya hemos dicho de aquí más de una vez que los grupos antiguos atraen a gente antigua que consume en la barra. Sí, pero yo me he dado... y los otros no consumen tanto. Sí, pero yo me he dado cuenta que, a menos de, claro, ahora de este último festival, que cada vez, claro, también las bandas que había muchas bandas no diferentes, pero que heavy metal clásico. Que cada vez el ambiente ya no es tan del heavy metal clásico. Se veía mucha gente, para que me entiendan, no voy a poder etiquetarlo, muy fan de Sociedad Alcohólica, de The Babon Show, de Ratos de Porao, de Parkway Drive. ¿Sabes? Ya como un, para catalogarlo como otro, como el Resurrectio. Obviamente, que ya se ve una amalgama de dentro del metal, sí, más diferente, pero de lo que era el heavy metal. Yo vi un tío muy alto, muy alto, muy alto, que va con una camisa de estas de Hawái. A ese tío, como lo calificaría. De hockey, tío. Sí, era un tota de mucho cuidado. Un clásico, Pepe. Sí. Tú te quieres rojo. Es que estoy en un programa. Bueno, pues amigos, vamos a poner el disco, el último disco de Running Wild, donde hicieron una gira. A partir de aquí ya fue un grupo ya que dejaron de hacer giras europeas y tal, y ya se limitaron a Alemania, una cosa muy rara. Conciertos puntuales en festivales, exacto. Y eso, y en Alemania, y 4 o 5 seguidos. Exacto, sí. Bueno, un personaje que creo que es un alto directivo de la Volkswagen, tiene un trabajo paralelo que, y entonces el grupo él, bueno, tiene su trabajo, de hecho pues toca y hará con el rollo este a cobrar y solo en verano y bajo demanda. No sacará ni disco a lo mejor. Bueno, y se saca, pero bueno, ya sí, igual que bueno. Bueno, amigos, esta fue la última gira de los Running Wild, que llegaron a tocar aquí con Raven, y vamos a poner un tema de ese disco que se llama Blazon Stone, creo que es del 91, y vamos a poner el tema Rolling Wheels, puro metal. Alemán. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 26 graus i la humitat del 69%. Ready to hit the road again. Distances. Bueno, pues aquí tenia el Running Wild. El Running Wild, de part de Sergio, una banda dels pirates, no? Tu penses que ets un pirata també del Caribe, tu? Bueno, jo no. Tu has cregut alguna vegada que ho ets? Muy caribeño, no, a Sergio no lo veo. Hace años que no voy a la playa. Mucho el Caribe Mix. Hace años que no voy a la playa, o sea que no me van a saltar. ¿Habéis visto la serie de su española? ¿De Caribe Mix? De producciones del barrio, que son 3 episodios. Ahora no me oigo. Bueno, pues ya lo escucharé. Está muy bien, ¿eh? Ahora sí. No. El Chimo Bayo, sale toda la peña. ¿Sabes? Cuando ibas a Valencia, vosotros. Sí, sí, vosotros, no me miréis así. Sí, sí. Que luego llegaba el lunes y no me acuerdo nada. Pero de nada. Sí, bueno, pues Miguel. Sí, vamos a volver a la música. Vamos a dejarlo de Chimo Mayos y Mierdas en Vinagre. Porque claro. Mix. Va, mix mega, mega pollas. Es de pollas. Pollas en vinagre. No meucas. Ahí, no, meucas sí, también. Bueno, pues vamos a. Hostia, ya me has hablado de meucas y ya me he descontrolado. Ajustate las gafas. H. No tengo nada apuntado del grupo que voy a decir ahora. Bueno, pues dale la vuelta mejor. Vamos a ir con una banda muy querida aquí. Han venido en alguna ocasión. Una banda, como siempre, de kilómetro cero. ¡Los Plutón! No, todavía no. Digo, los Plutón, todavía no. Hablamos de Malos Tragos, que ya están preparando su doble disco. Atención, doble disco. Y bueno, que estuvo hace un par de años, ¿no? Que estuvo, nunca, ¿no? Sí, estuvo Sergio con Fernando. Sí, vale. Para hablar, fue después de la pandemia que estaban iban a hacer un concierto vía online y tal, que no se podían hacer todavía conciertos en vivo, y nos estuvieron hablando aquí, estuvo Sergio y Fernando. Va a entrar ahora el mini LP aquel de versiones de Barricada. También nos estuvieron hablando un poco de eso. Y de las movidas que hubieron allí y bueno, pero el caso es que eso, que después de mucho trabajo, pues van a sacar un disco, se ve que va a ser un disco doble. Y bueno, pues han hecho ya un adelanto de su tema que se titula Cicatrices. Así que... Bueno, pues nada, Cicatrices, escucharlo, porque esto va a ser la bomba, ¿eh? Con nuestro amigo Fernando. A ver cuándo van a salir. De momento el estudio no está muy adecuado. Estábamos hablando ahora, David y yo, a ver cómo lo hacemos para... Porque ahora en septiembre, octubre, todavía hay conciertillos y tal. Pero va a ser difícil traer a gente. Pero bueno, ya nos lo montaremos. Si solo puede venir uno, pues que venga uno. Si lo podemos hacer telefónicamente, lo haremos. Y si no, pues bueno, no, o contar con nosotros, por lo menos, pues dar un micrófono para que eso, para que se nos oiga vuestra música, voz a vuestro talento musical. Oye. Ahí tenéis a los Malos Tragos, pero que hoy, que empieza el fin de semana, que para vosotros sean buenos tragos. ¿Eh? Sí. Venga, Cicatrices. Venga, la terraza, si quitas el crack y los carros. Cicatrices, cicatrices, Venga, pues ahí habéis tenido a los malos tragos con estas cicatrices. Y un saludo a Fernando, está por ahí en las islas. Está exiliado. Está exiliado ahora, pero bueno, esperemos que vuelva pronto. Está por Noruega, por cierto. No está por Noruega, no. No, o está en Las Palmas. Está en Carote, en Portanova. Bueno, en Aventura, por ahí, exiliado. Está exiliado, bueno, hace bien en irse. Mucha envidia es lo que hay por aquí, sobre todo mía. Y envidioso. Sí, y sana no, de la cochina. Y hachas. Y ya está. De Sals. Hachas. Pues bueno, amigos, ahora nos vamos a las Illas Balears, concretamente a Ibiza, con una potente banda de metal formada que en el 2019. Y he intentado investigar y pues la verdad que no he encontrado más información. O sea que aquí os dejo. Este que es su tercer tema de estudio que cuelgan en la red, o sea que supongo que será para su primer trabajo. O sea, sin más os dejo a Badak desde Ibiza, que no solamente hay fiesta y pastilla. ¡Turistas! Eso, Ibiza y pastilla. Con el tema Eco Funeral. Aquí os dejo a Badak. Ya, tanto turista, tanto festival, tanto cabin vortex. Es natural, es cruel. está, ¿eh? Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Ibiza llamada Badak, porque últimamente yo me he dado así siempre investigando de que en las Islas Balear están lo que es Menorca, Palma, Ibiza, y hay una cantidad de bandas, pero impresionante, ya que esta es una de ellas, de Ibiza. Es semblante increíble y que no siguen extranjeras. Y que no siguen extranjeras. Ah, ¿verdad? Pues bueno, claro, podría ser, Bueno, tampoco has investigado a ver si son alemanes. Bueno, a lo mejor algún... Y no quiero broma, a lo mejor algún miembro es algún extranjero. Bueno, esa extrapolet cap allà, cap a ses illes, ja sempre el problema que n'hi ha. Diu que aquest any, que hi havia, sembla que... volien rebre les visites de pràcticament 500.000 persones, no? Ja que sé. Quan és que no hi ha més habitants a les illes. Tio, que està allà en el centre, tio, i madre. Parlo de les illes en general, parlo de Mallorca, Menorca... Turistes, H's. I dius, hòstia, tio, dius, joder, tio, és la capital... Diu, invaïda, no? Sembla mentida que la gent serà mena sueca, no? Que es fica a casa i diu... Ens fiquem fora per no estar amb els turistes i gravem heavy metal, no? Esto es un resort para los guiris, tío. Bueno, pues... Los matutes, ¿eh? Si esta vez hasta guiris por Cornellá, por ahí dando vueltas, porque lo deben decir a las afueras de Barcelona y tal. Algún hotel, alguna historia. Y cuando ven los full de bares, dicen, ¿esto qué es, tío? Ahí con la peña, con los pantalones de pinzas, ¿eh? Y el chándal. Y conta que davant dels espècimens nous, igual surten alguns espècimens diferents també. Ángel, explica'ns tu quin tipus d'espècimen ets o el que vas a presentar. Sí, yo me quiero centrar sobre todo en la que es otra de las giras del verano. Hablamos de lo mejor de todos los mundos, The Best of All Worlds, la gira que la cual podéis sentiros más cercanos a lo que es el, bueno, los Van Halen, los Van Hagar sobre todo, en esta gira, bueno, de celebración, como los Pantera, ¿sí? Sí, es un mismo rollo. Pues eso, con Sammy, con Joe Satriani en las guitarras, con Michael Anthony y con el hijo de John Bonham a la batería, con sus cuatro bombos, con el careto del padre, para que siempre lo veáis, no os olvidéis que es su hijo. Y pues nada, que ya una gira que serán dos meses y que, bueno, yo estoy también viendo vídeos y tal, si quien quiera verlos también los puede ver. Y bueno, a mí personalmente, pues bueno, está bien. Sergio decía que Sammy está un poco mayor, son 76 años, digo yo que algo afectará. Pero bueno, se mantiene. Joe Satriani, como siempre, pues un gran profesional. Pero bueno, al final, bueno, uno que es muy fan, pues... Se parece al Jero, ¿eh? Sí, no. En fin. Yo quería hacer aquí un apunte desde aquí, desde Cabin Vortex. Pues eso, un llamamiento a Sammy. Estamos a tiempo de una nueva manga de esa gira que pueda llegar a Europa o se pueda extender. De poder fichar pues al guitarra que yo creo que sí que captaba la esencia total de Van Halen. Hablamos del... desaparecido Vito Bratta de los Wild Lion, un hombre que desapareció, como el Jimbo, como Chuck Norris o Jim Martin de Faith No More, o el primer guitarrista de los Black Crowes, o Triguiño del Barça, ¿no? Nadie sabe dónde está este hombre. Otro también, 18 años, nadie sabe dónde está, casado, no sale por las noches, en fin. Oye, hay un jugador del Barcelona que se llama Mbaqué, que lo han pillado de la obra. Pues sabe que jugaba bien y tal, de la obra esa de estaba haciendo sí. Con un ladrillo, no, estaba trabajaba 20 horas chile. En los arbustos. En Baqué, con dos ques, sí. Sí. Pues sigamos, bueno, pues eso, esta propuesta a Sammy, que es el que organiza la gira, y también pues el que pueda contratar, pues eso, en shows muy, muy especiales, pues por ejemplo a Steve Bay, a Nuno, a Steve Brown o a Paul Gilbert, ¿no? Ahí está la idea, ¿vale? Para dar esa idea de celebración, ¿no? Si puede a Alex Van Halen o a Wolfie, pues sería ya increíble, pero bueno, creo que no va a pasar. Y nada, vamos a resarcirnos con este tema, este Let's Get Crazy de Wild Lion, de ese álbum Big Game del año 89, y una donde, bueno, quisieron hacer ese homenaje, yo creo que a Half of Teacher, ¿no? Con todos vosotros, este Let's Get Crazy, Wild Lion, Que sepáis también Mario que casi un año en paro y estaban a punto de embargarle la casa. Seguimos la actualidad, por favor, esa trabajar. Está todo el día hablando. Que Mike Trump ahora ha sacado un disco, va a sacar un disco en danés, en danés exclusivo, y no voy a escuchar. Y también se ofrece a hacer conciertos, shows íntimos en el comedor de vuestra casa, y no es broma, ¿eh? Pues creo que la mía no va a venir. Pero te puede contar las historias, porque te habla español, de Mabel, de bueno, de Stutz, si trae un, o sea, par de cerveza, a lo mejor giras, voy a giras con AC/DC, con, bueno, atención, ¿eh? Ha visto mucho, ¿eh? Si pasa por mi barrio y viene un par de cerveza, a lo mejor entra. Bueno, no sé, ahí lo dejo. Lo dejo ahí también. Para algunos el mal, ¿eh? Es el mal, Mac Trump, el mal. Bueno, yo recuerdo en el Festival Van Jorget la sorpresa y aparecieron ellos, era la sorpresa. Los... Pero ellos era la versión 2. Ah, madre mía, tío. Ese y Michael Monroe, la mierda esa, tío. Madre mía, tío. Es atravesado, ¿eh? Madre mía, Michael Monroe, el prostituto ese ahí con la trompeta, tío. Oh, madre mía, tío. Era saxofón. Toca el saxofón. Me acuerdo que lo vimos después en el aeropuerto y ni le saludamos. O sea, él vino a salvarnos y no lo salvamos. ¿Hiciste una cobra? Desgraciado. Sí, porque habían dos sorpresas y una era ese. Especial surprise. Bueno, lo que ve ahora, a continuació, de que Metal Vortex de juliol, finals de juliol, la setmana que ve estarem amb vosaltres, que us sapigueu, Això també és important. Mismo lugar, misma hora. Exacte. I espero que millor. Aquí hi ha una formació que exactament no he aconseguit saber qui són. M'agradaria... M'agradaria... Sí, perquè tenen una qualitat excel·lent, he escoltat bastants temes. Penso, jo diria que tenen dos LPs, no he aconseguit ficar-me a la seva Badcamp, no sé qui són, no sé si són projectes, lo que és. Feral Cry. Com? Feral Cry. No Feral. Feral es una formació sueca. Sí. Feral Cry. A que el Miguel lo de mira, sabe lo del LP. Feral Cry. Es posible que sí. He buscat a... Al Metal Archives. En Archives, en Spirit of Metal. He mirat a veure si tenien Badcamp. No, només tenen lo que jo no tinc, Facebook o Instagram. Exclusiva. Llavors, però és que a mi la sorpresa és gegant. Perquè aquesta formació... toca un heavy metal. Però com ha arribat a com ha arribat a les teves subides si no arriba mitjançant la nostra fulla web. Que existeix la nostra fulla web, diguéssim, el email de Metal Full. Vortex, en el que hi ha moltes formacions des de Latinoamèrica, sueques, argentines, una cosa a l'altra que t'envien, a vegades t'envien tot el que és la informació i de vegades només t'envien un videoclip promocional. Y es la promotora de aquí o lo que sigui. Es clar, jo a partir d'allà, quan no tinc informació, començo a buscar en una altra banda. Començo a buscar i dic, no en trobo. Bueno, pues vaig punxant vídeos, vaig mirant vídeos i dic, joder, tio, aquesta penya són fantàstics. Però no trobo informació de qui són, com si estiguessin amagats. És el mateix que crec que va passar amb Slipknot quan van sortir. Dius, qui estava darrere de Slipknot? Amb les màscares i que no volien dir els noms i que no el volien... Payaso, ahí manda el payaso. Claro, Ministri també, a part de Hell for Semen, dius, qui estava darrere allà? Hi havia diverses formacions que feien aquesta història. No sé, però per mi són una formació increïble i penso que el que és l'àlbum es titula Metal Fight for Freedom, aquest àlbum. I el que és el tema és, en aquest cas, és Metal Fight for Freedom. Vinga, va, anem a escoltar-lo. Sí, estava rodó. Ah, verdad. Exclusiva. Feral Cry. Atenció, compta amb aquesta penya. I d'on són? Fight for freedom, never back down. Bueno, pues aquí tenia aquesta formació i de fet aquí a l'estudi ha sigut una història i necessito que sigui ajuda vostra de la gent de l'exterior perimetral perquè m'he estat buscant fer el crai, l'hem estat buscant i cada persona pues, ha anat trobant bancaps, ha trobat una cosa i al final ha coincidit en que no sabem d'on venen aquesta formació no. O qui són. Ja no és la portada, és l'eslògan i tal. Estem així, pot ser que siguin matxacons, però és que estan molt ben fets i tal com això, hi ha altres temes d'aquesta formació que són molt audibles, per mi increïbles, perquè està tot molt amagat. Però com es diu la cançó? Time for Freedom. No, Metal Fight for Freedom. Metal Fight for Freedom. A ver, nos queda la opción. En la lluita del metal para la libertad. Sí, sí. Que digo, nos queda la opción de OnlyFans, de buscar en OnlyFans. Sí, sí, sí, ni de Zobos en la Bancap, una sí, cosa o una otra. Però bueno, deixem això, a veure si algú es pot ajudar a través del nostre Facebook, doncs demà ens pot dir Feral Cry, a veure qui són aquesta penya, si la coneixeu, i si ens podeu ajudar a veure qui són. Facebook de Cabin Vortex, no? De Cabin? Kevin? Cabanya. De cabanya. De cabanya? Sí, no era más chulo, pero sí. Bueno, pues... Pues bueno, anem a continuar aquí amb el senyor Sergio. En aquest cas no tallaré el micro, ¿vale? Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con la gran novedad de la semana, que es el último de los Deep Purple, igual a uno, ¿eh? Igual a two, one, igual a two, three. ¿Cómo podría ser esto en inglés? Mara meva. Take it off. The same as one, pero claro, yo no sé, es un de estos matemático, claro, igual a uno. One for freedom. Same, the same as one, o algo así, pero no. One for you. One for you, fucking crazy. Me too. Bueno, pues nada, el nuevo álbum se llama Igual a Uno, una de las grandes portadas de la historia, la verdad. Sí, Que un álbum negro, de Metallica. La verdad es que se han matado. Esa sí, Chila. Esa sí, desde Benidorm. Desde Benidorm, en su terracita ahí. Se ha matado Paco. Madre mía, tío. Vaya portada. Amigos, producido otra vez por el prestigiosísimo Bob Ezrin. Exclusiva. Y exclusiva. Vamos a poner uno de los temas con esas letras que tanto le gustan a Ian Gillan, de bebida, mujeres y tal, que es, ha sido su vida. La subida, drinking, tal y cual, y mujeres siempre drinking a última hora, fucking, a última hora de la noche. Pues nada, vamos a poner uno de los temas más movidos, que se llama Now You're Talking, sobre todo para los que no escuchan los discos enteros. Now You're Talking está por el final. Espereu una cosa, que això està... És que el disco és molt complicat. Està encriptat. No, tira més per atrás, tira més per adelante. Más para adelante o más para atrás, a ver. A ver, coño, tío, hostia, tío, pero ¿cómo es posible, tío? ¿Qué disco más? A ver si se está. Madre de Dios, señor. ¡Esta! Still making out on the stairs. There's a whole lot of bodies, kinda hard to tell. Could be a menage a many from hell. And I don't know who's doing what to whom. Surely they're doing it well. Whatever does you good lifts your skirt, gets you down, unbuttons your shirt, wakes you up, turns your head, hits the spot. That guy from the dealership, he can't be still. He's all the time. Love is in the kitchen full of virtue and compassion. You hear that righteous whine. A bunch of picky midgets swiveling on the digits and dumb under the embrace there. Oh, well, that's the thing I did there. Whatever happens to my head? Whatever does you good? Lifts your skirt, gets you done, unbuttons your shirt, wakes you up, turns your head, hits the spot. Talking. hip, but it's far too soon to go home. The neighbors are screaming, banging on the wall. The music's not in the taste. They're stealing badly if it ends at all. Man, the place is getting laid for waste. Whatever does you good, lifts your skirt, gets you done, unbuttons your shirt, wakes you up, turns your head, hits the spot. Wow, now you're talking. Bueno, ahí tenéis ese tema de los Deep Purple, ya lo habéis visto, muy movido y con esas grandes letras de Ian Gillan, mujeres y priva. Wine, whiskey, equal to one, equal to one. Un homenaje también a ese tema que tanto te gusta a ti, ese Johnny's Back, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer una banda que, o con otra banda que también nos visitó más recientemente. Hablo de Reaction, ¿no? Que nos vinieron hace poco y que nos explicaron que ya mismo tenían el disco a salir, ¿no? Bueno, pues el disco ya ha salido. Ha salido, sí, señor. Nos lo han hecho llegar. Y la verdad es que le pego una escucha y es tremendo. Oh, tremendísimo. Tremendo, tremendo. Disco se llama Justice Flies y bueno, atención, un poco de cultura general, para exclusiva. La gente. Voy a quitar hasta exclusiva. La gafa para poderlo leer. Exclusiva. Porque esto tiene vida, ¿no? Es un disco conceptual. ¿Onda? Basado en las moscas de Jean-Paul Sartre, que a su vez adapta la tragedia griega La Orestíada de Esquilo. Ah, hasta ya aquí, sabía yo que la Orestíada tiene que salir. Yo estaba a caer. Yo ya lo he cogido. Hasta aquí. Yo te sigo. Se han caído los huevos al suelo. Los demás, ¿no? Yo te sigo. Bueno, pues nada, pues es un disco eso que cuenta la misma historia. Está basado en esta tragedia griega. Y cuenta la historia de Orestes, que junto a su hermana Electra llegan a Argos para vengar la muerte de su padre Agamenón, el rey Agamenón, os sonará, ¿no? De Troya, por favor, y todo esto. Agamenón, por favor. Asesinado por su mujer Clitemnestra y su amante Egisto. Vaya, Egisto. Para que le iba a tocar el Clitemnestra. Electra fundó una casa de discos luego. Y ahí lo dejo. ¿De Anthrax? Sí. ¿De John Bush? Y también sale en Marvel, también es una superheroína de Marvel. Vale. Bueno, pues nada, oye, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo, para que digan, no, los genes nada más. Que voy a coger el libro. Nada más que los genes nada más que. Queda crack. Sí, me acordaba de algo y voy a coger el libro, está claro. Los genes. ¿Sí o no? Pero por supuesto. Si algún día la típica, la vas que hacen ruido y beben cerveza y tal, aquí hay más cultura que en todos los discos de reggaetón. También junto. La cerveza es verdad. Sí, queda, sí. Pero queda crack o no. Si el yogur es griego, nos agrada más con otra. Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que es una manera de hacer llegar, ¿no?, la cultura griega y los grandes clásicos al populacho, que diría yo. Pero bueno, también demuestra que los heavy, que leemos, tío, de vez en cuando, y no solo en braille, que leemos también en letras y tal. Y comemos los yogures, por ejemplo. El yogur griego tiene una cultura tremenda. Pastoso, pues bueno, pero el disco es tremendo. No os penséis que aquí vais a escuchar baladas. Folk griego, baladas, journey, no, y no, progresivo poco, aquí caña, y eso sí, si os podéis hacer con las letras y seguir un poco la historia, pues vais a disfrutar más si cabe. Y nada, pues lo que vamos a hacer es poner ya un tema para escucharlo y menos hablar y más escuchar, ¿no? Vamos a poner el tema, la escena 2, Sim 2, The Confession of Magnicide, o sea, la confesión del magnicidio, ¿no? Todos sabéis lo que es un magnicidio. Sí, confesión, no. Pero... matar, pisar, tomarse un magnum y pisarlo. Ay, eso ay, es un magnicidio. Pues, David se ha quedado flipando. Sí, la verdad. Sí. Porque estaba pensando, ¿qué significa cidio? Y Electra, os habéis dejado que Electra fundó también Endesa. Sí, pues nada, pues eso. Dedicado a Electra y a su hermano, a Agamenón. Y a todos los... Quiere decir Mames Petit, ¿no? Agamenón. Agamenón, en la guerra de Troya sale y o sea, lo podéis ver. Todo lo que es la historia griega es una pasada, ¿eh? La verdad es que es muy apasionante. Así que nada, ahí tenéis la reaction y este de Confession of Magnicide. El Minitauro. Yeah. Pepinazo. Pues sí, tío, tu cara, tío. Un tema d'autèntic heavy metal, tu gata a la mena del trash, tio. Sí, sí, això és, diguéssim, els començaments, els inicis de moltíssimes coses, tio. Sí, sí, però podria hablar de qualsevol cosa, de no, que està explicándote un magnicillo, te está explicando una tragedia griega, ¿no? O sea que, deciros, cuidado. Deciros antes que empiece Pepe que el Kameka Festival, pues el año que viene serán dos días, que lo sepáis, Ah, ya está confirmado. Exclusiva. Exclusiva. ¿Está confirmado ya? Sí. Ah, yo no sabía. Dos días. Hombre, exclusiva. Sí, me lo dijo el que lo hace. Pues ya está. Bueno, es la idea, que tenía y de fe tú va a ti, pero que... No sé si está confirmado. Quiere acabar con nosotros. No, pero el primer día decía de grupos que podían repetir. Por lo tanto, el primer día perfil más bajo, el segundo... Vale. El sábado dejarán el de este Pues venga, pues ahora nos vamos a Madrid, concretamente Hortaleza, con una banda de rock. Muy en la onda... Porretas. No, muy en la onda platero, suave, con un sonido más de ahora, pero conservando la esencia de los 80. Fundados en el 2019, ya con dos trabajos de estudio, yo os traigo un tema extraído de su último trabajo que salió el año pasado, el llamado La vida que nos pasa, con el tema Creyendo en los sueños, y me refiero a H's, una muy buena banda para todos nuestros amigos y amigas que les gusta el rock nacional. H's, desde Hortaleza, Madrid. Hemos tenido hachas en catalán y ahora hachas en... Yo me quedo con las hachas. ¿A qué tenemos? tenido esta gran banda de, desde Hortaleza a Madrid, llamados H's, con este rock nacional bastante, bastante bueno. Y bona nit a tothom. Bueno, pues ya la semana que ve, doncs, tornarem a estar amb vosaltres. Des d'aquí, espero que ens fem una mica més amb l'estudi. I que no sé si ha semblat bé. Per la gent que s'escolta, moltes gràcies per estar a l'altra banda, per compartir amb nosaltres aquests dimecres. Per nosaltres ara mateix és un canvi fort i que segurament al gener vindrà un altre de més fort encara. Però anem aguantant com a emissora lliure. Anem aguantant i anem intentant fer-ho. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...